Reconocemos que eres santo, santo, santo. Sabemos por la Escritura que enviaste a tu Hijo unigénito para morir en la cruz y restaurar al hombre, dándole salvación, justificación y santificación, y llevando a cabo la restauración del hombre y de la mujer, del hogar y a través de ello de la sociedad. Ayúdeme esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, a abordar este tema de una manera pastoral, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido, por favor, Padre, que pastorees el corazón de mi hermana y de mi hermano con la palabra, que pastorees y edifiques el corazón de cada padre y de cada madre que está aquí presente, que pastorees el corazón de cada hijo y de cada hija, Señor, y cualquiera que sea nuestra situación de hogar, permite, Señor, que esta noche nos vayamos bendecidos y edificados. Dios, queremos, deseamos, anhelamos tener un hogar sólido, arraigado, un lugar de bendición, seguro, de fortaleza, de refugio a cada miembro de la familia. Padre, permítenos entonces ser adiestrados y entrenados en ello. Por favor, Señor. Dios, en tu nombre es esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le decía a ustedes, hermanos, el hogar debería ser un momento, un lugar de felicidad, de alegría. Creo pastoralmente que hay tres lugares de bendición. Y en esta tierra debe haber dos lugares de bendición. Un lugar de bendición es este santuario, todo templo evangélico, porque dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. El segundo lugar de bendición que debe de existir en esta tierra es tu hogar. Si tu hogar no es un lugar de bendición, pues no es el objetivo de Dios, que solamente se llegue a dormir, se llegue a comer, se llegue a celebrar cumpleaños. El hogar, hermanos, el hogar, amigos, debe de ser un lugar de bendición, donde los hombres vengan a ser más hombres, y donde las mujeres se desarrollen plenas como mujeres. El tercer lugar de bendición es el cielo, porque allí está el Señor en toda su plenitud. El primer lugar de bendición, te decía, es que mencioné, es la iglesia, porque la iglesia habita la plenitud de Dios. Pero el segundo lugar de bendición, hermanas y hermanos, debe de ser, subrayo la palabra, debe de ser tu hogar, tu casa, debe de ser allí. Hay tres cosas que hacen que un hogar se venga hacia abajo en frustración, y le llaman, los pastores le llaman la primera etapa de la prueba. Y la primera etapa de la prueba se ve llevada a cabo por tres elementos. Y el primero de ellos es el trabajo. El segundo de ellos son las finanzas escasas. Y el tercero de ellos es los hijos que van creciendo y van demandando más. Estas tres cosas, dicen los expertos en pastoral, hacen que una pareja se frustre, se pierde el romanticismo, se pierde la comunicación, se pierde el respeto. Empieza la recriminación, empiezan los reclamos, empieza la lucha de poder. Y muchas parejas en esta primera etapa deciden romper. Hace algunos domingos atrás les comentaba, hermanos, que ante un problema o crecemos o huimos. Y los hijos y las hijas, si los queremos forjar como triunfadores ante esta vida tan llena de dificultades, tienen que aprender a crecer como personas confiadas en Dios. Y esto, hermanas y hermanos, requiere de tiempo y requiere de sacrificio. Las parejas, los papás y las mamás que deciden estar juntos a pesar de los problemas, por razones económicas, prefiero seguir soportándole antes de dejarlo porque ¿de qué voy a vivir? O por apariencia nada más. El resultado de esta segunda etapa es la desilusión, la separación física, la separación emocional y la separación mental. Es entonces cuando aquella mujer, la mamá, dice: te presento al padre de mis hijos. Ya no es te presento a mi esposo, o te presento a mi negro o a mi gordo, sino al padre de mis hijos. Voy a ver a la madre de mis hijos. No es a mi amor, mi bombón, mi muñeca, o a los que no han superado su etapa, a mami, ¿no? El día, estimados papás y mamás, el día que decidamos crecer, el hogar se va a volver lo que Dios desea que sea. Un lugar donde hombres y mujeres se desarrollan plenamente, crecer. Cuando Dios le da a Adán y a Eva el Edén, le advirtió Dios que iba a trabajar, que iba a poner nombres, que iba a regarlo. Hermanos, y cuando un hombre decide tener una familia, cuando una mujer decide tener una familia, cuando un hombre y una mujer deciden tener un hogar, pues hay que poner nombres. Algunos le ponemos a los nombres cada nombre, y hay que cultivarlos, hay que regarlo. Un buen hogar, hermanas y hermanos, no es producto de la suerte. Un buen hogar no viene porque tengas buena estrella. Un buen hogar viene con trabajo, con sacrificio y con dedicación. El propósito de esta semana, hermanos, es que usted y yo decidamos tomar los principios de la Biblia para desarrollarnos en el hogar, en la familia. Aprender a servir se aprende en el hogar. La palabra familia viene del latín famulus, que es servir. ¿Recuerdan a la criada bien criada? Decía ella: yo soy una famulla, ¿no? Que estaba mal dicho. Debería decir: yo soy una fábula. Servir. La palabra familia, la palabra hogar, de hoguera, donde debe haber calor, calor de Dios, calor del Espíritu Santo, calor de amor. Por eso les comentaba, hermanas y hermanos, uno de los lugares de bendición que debe de tener todo hombre y toda mujer es el hogar, es el hogar. Un lugar donde debe de suceder milagros extraordinarios es la recámara. El Señor Jesús dijo: pero tú entra, Cierra tu puerta de la recámara y ora a tu Padre que te ve en lo privado, te recompensará en público. Hermanas y hermanos, los que somos papás, tarde o temprano tendremos que dar cuentas de los hijos que tenemos. Y esto me va a llevar a sentar unas bases que están en el Salmo número 78. Y antes de entrar a ver la vida de Jabes, quiero dejar este precedente de la palabra. Dice el Salmo 78, versículo número 5. Dice Dios lo siguiente en este Salmo: Él, o sea Dios, estableció testimonio en Jacob. Segundo lugar, puso ley en Israel. En tercer lugar, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Dónde deben de aprender los papás a enseñar la confianza en Dios? Es en el hogar. Es en el hogar. Estimado hermano, estimada hermana, no des esa responsabilidad tan importante a nadie más. Si esto no se lo enseñas tú en la casa, tendrás solamente la teoría de Dios. Vendrá a la iglesia y te voy a decir qué es lo que aprende tu hijo en la iglesia. Aprende la cultura evangélica. Aprende una subcultura evangélica. Es decir, aprende el lenguaje de los evangélicos. Aprende a hermanearse entre los demás. Aprende a orar. Aprende a leer la Biblia. Pero cuando vienen los problemas fuertes que hacen que el carácter sea puesto a prueba, sucumben. La gran prueba de esto, hermanas y hermanos, es tanto problema de inmoralidad muestra que el ser evangélico es solamente una subcultura. Y la palabra cultura es solamente aprender lenguaje, aprender modismos, adoptar ciertas costumbres y tradiciones, pero el fondo, el corazón, el alma, el carácter no está siendo forjado. Se dice que el 25% de los jóvenes católicos en Estados Unidos, antes de casarse, ya tuvieron relaciones matrimoniales, relaciones íntimas. Pero que el 27% de los jóvenes protestantes, antes de casarse, también las tuvieron. Y que el 32% de los jóvenes que no van a ninguna iglesia, ni a la católica, ni a la protestante, también tienen relaciones. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Unos no creen en Dios. Otros cargan la Biblia versión 60. Y otros la Biblia de Jerusalén o la pastoral de Guadalupana. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si el meollo del asunto sigue siendo sin tener cambios. Se habla de que el 16% de los matrimonios protestantes se ha divorciado. El 22% de los matrimonios católicos se ha divorciado. Y que el 25% de los matrimonios de gente que no va a ninguna iglesia se ha divorciado. Si ustedes ven el rango de diferencia, es mínima. ¿Cuál es la diferencia? Nos cantamos el Aleluya de Händel. Otros cantan el Ave María de Schubert. Otros cantan, no sé, fueron a ver a YouTube. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre algún joven miembro de la iglesia que se haya escapado del estadio a ver a YouTube? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un evangélico que viene aquí a la iglesia, uno que se congrega aquí a unas cuadras, y uno que no va a ninguna, y los tres diciendo cada obscenidad? ¿Cuál es la diferencia? A eso se llama, hermanos, subcultura evangélica. Sabes, pero no haces. Sabemos, pero no hacemos. Somos solamente oidores. Y a esto le dicen los sociólogos de la religión, esto es ser un cristiano like. Suavecito y superficial. Hermanas y hermanos, y si nosotros desde la casa no vigilamos la formación de fe de nuestros hijos y de nuestras hijas, prepárate para el siguiente golpe, donde Satanás viene para desgraciarle sus vidas y de paso la tuya también y la mía. Dice el Salmo 78, estimados hermanos, Dios estableció testimonio en Jacob. La historia puso ley, puso una ley en Israel, que aunque estemos en la posmodernidad, sigue siendo una ley. Debe de seguir siendo ley. En tercer lugar, mandó a los padres que la notificasen a sus hijos. ¿No dice ahí que le pidió a los pastores que la notificasen a los hijos de los demás? ¿No dice allí que le van a hacer los ancianos de la iglesia los que van a notificarle a los hijos de los jóvenes de la iglesia? Se la notificó a los padres. Se lo mandó a los padres, a nosotros. Hermanas y hermanos, el fracaso o el éxito de nuestros hijos se empieza a tejer desde la casa. Hoy escuchaba una exposición sobre que el Señor Jesús en Marcos 9 le pregunta a un padre, ¿desde cuándo comenzó los problemas de este niño? Es un padre que busca ayuda para su hijo. Fue con médicos, no le solucionaron nada. Dice Jesús, le pregunta al padre, estimados varones, no eludamos la responsabilidad que tenemos de Dios de estar entrenando a los hijos y a las hijas. No lo eludamos. Un día tendremos que dar cuentas a Dios de los hijos que tenemos. El Señor Jesús no le preguntó a la mujer. El Señor Jesús no le preguntó a la mamá. Le preguntó al padre, ¿cuándo comenzó este problema con tu hijo? Y el padre contestó, desde que era niño. Oh, hermanas y hermanos, los que tenemos hijos pequeños, ¿cuántos traumas cargan los pequeñitos y las pequeñitas debido a que el trabajo, la escasez económica, el número de hijos o el no saber cómo educar hijos hace que muchos jóvenes crezcan lastimados, dañados y acomplejados, El Señor Jesús le pregunta a este padre, ¿cuándo comenzó este problema? Y aquel padre contesta, desde que era niño. Desde que era niño. Se lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Le dice este padre a Jesús, pero si puedes ayudarnos, hazlo por favor. Hermana y hermano, la intercesión por un hijo es eficaz y es contundente cuando un padre y una madre, buscando el rostro de Dios y amando a su hijo y a su hija, clama por él. Todo padre y toda madre que lleva a su hijo delante de Dios en oración, algo va a pasar con ese hijo y con esa hija. Hermanas y hermanos, es necesario que asumamos nuestro papel como intercesores y supervisores de nuestros hijos. Dice este Salmo 78, Dios estableció testimonio, historia en Jacob y puso una ley que cuando una generación y un país la subestima, entonces paga las consecuencias. Me parece que fue George Washington el que dijo en la Cámara de los Senadores de los Estados Unidos, en el Parlamento, es necesario que Estados Unidos y el mundo sepa que nos debemos a un Dios. Es necesario que tengamos un día en que le demos a Él las gracias. Es el famoso día de Acción de Gracias. Para que las generaciones que vengan sepan que este país fue fundado en el nombre de Dios. Oh, hermanas y hermanos, ¿cómo amerita que nosotros trabajemos con nuestros hijos? Mira lo que dice el versículo número 7 del Salmo 78. A fin de que pongan en Dios, ¿qué cosa, hermanos? Su confianza. ¿Dónde se debe de entrenar a los hijos a poner en Dios su confianza? Con sus primeros miedos. Toma sus primeros miedos. No es pérdida de tiempo atraer al pequeñín, a la pequeñita que tiene miedo. No le digas nada más, no hay nada. No, es el momento especial para trabajar con el corazón del hijo y de la hija. Vamos a orar. Tú le vas a pedir a Dios que te ayude a vencer este temor. Vamos a orar. Cuando nuestros hijos tienen sus exámenes, que los hacen no dormir y están ahí, tome café y Coca-Cola, nerviosos, están tan nerviosos que se ponen a escuchar música porque dicen que se aprenden más. Es un momento en el hogar que te están diciendo, estoy en crisis. Allí entra el trabajo pastoral de un papá o de una mamá. Vamos a orar. Enséñale a confiar en Dios en sus batallas. Cuando tú mueras, cuando tú ya no existas y seas polvo, nada más te recordemos. Bueno, y nada más nos recuerden para que no se sientan mal. Tu hija y tu hijo habrá aprendido a enfrentar sus asuntos orando. Mira lo que dice el versículo número 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. y no se olviden de las obras de Dios. Si es un adolescente, si es un joven, si está en crisis porque no tiene novia, si está en crisis porque no tiene novio, date el tiempo de estar a solas con él y con ella. Es algo que le preocupa. Vamos a orar, hija. Vamos a orar, hijo. Ven. Mira la Biblia lo que dice. Enséñale con la palabra. Tú pídele al Señor. Yo te voy a apoyar en oración. Verás que algo va a pasar. O cuando nuestros hijos se van fuera a estudiar, van a abrir un negocio, enséñale a confiar en Dios. No estoy yo ahí. No están allí uno de los pastores. Estás tú. Te lo confía a ti. Viene y te abre su corazón a ti. Y en esto nos llevan la ventaja las mamás. Oh, estimadas madres, sed sabias. No solamente escuches y hables por hablar. Escucha, escucha, escucha. Dios nos dio dos orejas y una sola boca. Yo creo que nos está diciendo, escucha el doble de tiempo y habla poco. Pero cuando hables, habla con la palabra. Quizás tu hija y tu hijo se siente mal por algún problema emocional, algún problema económico. Es el momento de enseñarle a confiar en Dios. Que pongan su confianza en Dios. Pero el segundo propósito es que no se olviden de las obras de Dios. Que recuerden los milagros. Oh, hermanas, los patriarcas tenían una vara donde apuntaban con de escritura cuneiforme las grandezas de Dios, y ahí la iban repasando, iban avanzando y le iban dando vuelta al bastón, y mientras la mano pasaba por aquellas muecas, él iba recordando. Cuando eso pasaba al hijo mayor, era recordar las grandezas de Dios en su padre. Hablemos de las grandezas de Dios. Aprovechemos el tiempo cuando comemos para hablar de la grandeza de Dios. Oh, hermanas, hermanos, la Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Que nuestros hijos no solamente sean eminentes médicos o eminentes licenciados o ingenieros, sean hombres en medio de todo eso, hombres y mujeres de fe. Que puedan llegar a decir, nuestros padres confiaron en Dios y no fueron avergonzados. Ciertamente nosotros confiaremos en Jehová de los ejércitos, y que nuestros hijos pasen de tener una cultura evangélica, diría Billy Graham, o evangelicaloide, para pasar a tener carácter cristiano. Las dificultades irán puliendo a tu hijo y a tu hija en su carácter. Y es ahí donde se debe ver a un hombre y una mujer forjado en su carácter. Dice la palabra, hermanos, acerca de Jabes, primer libro de Crónicas. Dice, versículo número 9, primera de Crónicas 3, 9, y Jabes fue más ilustre. La versión NBI dice, fue el más importante que sus hermanos. ¿Dónde están tus hijos hoy? Los invitaste a venir al templo y ¿qué te dijeron? Ay, mejor te espero. Tengo tarea que hacer. ¿Dónde están tus hijos? Si hay un social, sí vienen. Si hay comida, sí vienen. Si hay un culto, no, está aburrido. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? En la escuela, el humanismo. Fíjate que hubo una confrontación entre dos maestros de la universidad. Uno evangélico con profundas raíces evangélicas y uno sin Cristo en el corazón. Este señor sin Cristo en el corazón se apellida Dewey. Los jóvenes universitarios que me están escuchando sabrán que la catalogación de las bibliotecas es según el código Dewey. Esas claves que aparecen en los tomos de los libros cuando pides un tomo en la biblioteca, lo inventó un hombre de apellido Dewey. Ese hombre llamado Dewey se enfrentó con otro profesor de universidad que era evangélico. Este profesor se llamaba Abraham Kuyper. Los dos tenían dos puntos de vista. Hubo un debate porque uno decía: los jóvenes deben de estudiar la universidad para tener un trabajo. Ese decía Dewey. Abraham Kuyper decía: los jóvenes deben de estudiar la universidad para glorificar a Dios y desarrollar todo su talento. ¿Cuál crees que fue la opinión que venció a final de cuentas? ¿Qué piensan nuestros jóvenes? ¿Para qué hay que ir a la universidad? A tener un trabajo. ¿Quién ganó a final de cuentas? El humanismo. Tantito que en la preparatoria y en la universidad les enseñan a cuestionar a Dios y a no creer la palabra, y tantito o tantote que nosotros, teniéndolos en la casa, no les enseñamos a confiar en Dios. ¿Sabes cuál va a ser el producto de eso? Un hombre escéptico que no va a creer a menos que vea. Ese es el escéptico. Esto más, hasta que yo no vea, yo no creeré. Hermanas y hermanos, Jabez, dice la Biblia en la versión internacional, fue un hombre importante, más que sus hermanos. Su mamá le puso un nombrecito que no he escuchado aquí en México a un varón que se llame así: Dolor. No he conocido a ningún varón que se llame Dolor. He conocido a damas que se llaman Dolores. Y de cariño le decimos, ya usted sabe, muchas noticias en pocas palabras. Pero a este muchacho le pusieron por nombre Dolor. Mira lo que dijo la mamá: por cuanto lo di a luz en... No significa que el embarazo que tuvieron ustedes, estimadas mamitas, no les haya dolido. La razón exegética del pasaje revela que en los tiempos de la conquista de la tierra prometida, el esposo de él a esta mujer, el papá de Jabez, salió también a la conquista, pero en la conquista, dicen los biblistas, que el papá de Jabez murió. Así que ahora es viuda. Estando encinta, le dicen que el esposo murió. No solamente la mala noticia de recibir que el esposo murió, sino que al haber muerto el esposo, a ella y a su hijo o a sus hijos no le corresponde ninguna propiedad de la tierra prometida, porque el varón ha muerto. Pero veo la importancia de esta mujer, estimadas damas, mamitas que me están escuchando. Fíjate que la mujer en la cultura judía no se le enseñaba a leer. No tenía derecho a un texto sagrado como el que ahora tienen las damas. Sin embargo, desde el nacimiento hasta los 5 años, le correspondía a la mamá enseñarle a los niños y a las niñas a confiar en Dios. De los 6 años a los 12 años, era responsabilidad del papá enseñarle a los niños y a los varones el libro de sabiduría, los profetas y un oficio. No había una escuela de oficios y de profesiones. El papá le tenía que enseñar al hijo. José le enseñó a Jesús. ¿Recuerdas la historia de Moisés? De ese pequeñito que dejaron en el agua por miedo. Lo encuentra la hija del faraón. La hermanita de este niño llamado Moisés va con la hija del faraón y le dice: ¿quieres que te consiga una nodriza? La historia ustedes la saben, es muy hermosa, ¿no? Van y buscan a la mamá. La mamá, se lo dieron a la mamá, parece ser que los primeros 5 años. ¿Qué crees que hizo la mamá de Moisés en esos 5 años? Enseñarle acerca de Jehová. Después de los 5 años despidieron a Moisés y le enseñaron acerca de Osiris, Ra, Cap, Niféfulis, adorar a los gatos, los cocodrilos, los hipopótamos, el río Nilo, las moscas, las tinieblas. Pero el corazón de este niño había sido ya tratado los primeros 5 años. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés, Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, tu padre, y el Dios de Jacob, tu padre. Soy el Dios de tus padres. Imagino que Moisés ha de haber dicho: ah, caramba, que no son bonitas historias que me contaba mamá. No, aquí estoy. Y una de las evidencias que aparece en la Biblia, estimados hermanos y hermanas, es: soy un Dios vivo. Soy un Dios vivo. Oh, hermanas y hermanos, dice el Salmo 78: estableció maravillas, estableció una ley, mandó a los padres que se la notificasen a los hijos, para que los hijos aprendan a tener su confianza en Dios, para que no se olviden de sus obras y para que guarden sus mandamientos. ¿Así anda tu hijo y tu hija? ¿Así andan nuestros hijos? Oh, hermanas, tenemos que rescatar esos corazones. El primer centro evangelístico, hermana y hermano, debe ser tu casa. Y la primera misionera y misionero evangelista debe de ser usted. ¿De qué sirve tener a un hijo graduado con altas calificaciones y posgraduado si no tiene fe? Dice la Biblia: y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Es en la casa donde nuestros hijos tienen que aprender a confiar en Dios. Y creo que esta mamá hizo su papel y su tarea, porque enseñó con ese pequeñito llamado Dolor, el huerfanito ese: así es Dios, así es Jehová. Tu papá murió en una conquista porque Jehová así lo mandó, que se tenía que conquistar. Era la tierra prometida. Fuimos esclavos, nos trajo por 40 años en el desierto, nos sustentó. Y el niño escuchando y escuchando, y le nació a Jabes hacer una oración. Una oración increíble. Tú lees Crónicas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para ese directorio telefónico. Este engendró a este con este, pero cuando llega el tema de Jabes, le dedica dos versículos. En el primer versículo casi está diciendo como su biografía, pero en el segundo versículo, su fe. Fe. E invocó Jabes al Dios de Israel. Mira, hermano, en los tiempos en que se podía invocar a Baal, que significa la abundancia, fueras mi padre, si tú me bendijeras, ¿quién le enseñó esto a Jabes? ¿Dónde lo aprendió? La sinagoga todavía no se inventaba. Era una mujer que le enseñó a su hijo lo poco que sabía a temer a Dios. Y este pequeñín huérfano, que ya debe haber sido un hombre, invocó a Jehová y le dijo: si me dieras bendición. Creo, hermanas y hermanos, que el corazón se te desbordaría de gozo de saber que tu hijo y tu hija sabe clamar a Dios, que ha dejado de quejarse y sabe clamar a Dios. Oh, hermanos, la madurez del carácter de un cristiano está en que deja de quejarse y sabe clamar a Dios. Que solamente anda quejándose y quejándose, aunque tenga la Biblia, Plenitud o Thompson o Arcoíris, es en balde que la cargue. O crecemos, hermanos, o huimos. En la Biblia hay una tribu que no aparece en el Apocalipsis, y es la tribu de Dan. Dios le dice a la tribu de Dan: anda, ve en aquella esquina y conquístala, esa va a ser tu posesión. Pero cuando Dan ve que en aquella esquina están los filisteos, dice la Biblia que Dan decide no ir para allá, sino ir al otro lado donde no hay problemas. Y dejó aquello. Por esa razón de haber oído a su compromiso y no confiar en Dios, la tribu de Dan no aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Qué tipo de hijos tendremos que le dan la vuelta a los problemas? ¿Que no tendrán confianza en Dios? Oh, hermanas y hermanos, ¿cómo necesita este país gente con actitud vencedora? Gente con actitud confiada. Y esto solamente viene de Dios. Tanto que enseñan sobre el entusiasmo los oradores de la calidad y de la excelencia. Y es estar en Dios. En teos, en Dios, de ahí viene la palabra entusiasmo. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Quién lo enseñó a ser responsable a este muchacho? Su mamá lo enseñó a ser responsable. ¿Dónde se aprende la responsabilidad, estimados jóvenes? Es en la casa. ¿Dónde tenemos que entrenar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos para ser responsables? Es en la casa. Si en la casa no aprenden a ser responsables, nunca lo serán. Pasan por allí, pesterean el jarrón, se cae, se quiebra. ¿Sabes cómo contestan? Preguntas tú, ¿qué fue ese ruido? Contestan los hijos: se cayó el jarrón. Seguramente el jarrón dijo: ahorita me voy a caer. Y caminó el jarrón y ¡pum! Se cayó. Es decir, no aprenden responsabilidad. Deberían de decir: le pegué al jarrón y se cayó, admitiendo la culpa. Pero no es así. Oye, dicen que tu novia está embarazada. No sé. Ella se embarazó. ¿Cómo ves? ¿Eh? Si desde la casa no se aprende la responsabilidad, ¿dónde la van a aprender? Si desde la casa no aprenden a equilibrar su carácter y su temperamento, ¿sabes dónde van a pagar las consecuencias? En la calle. En la calle. Llegará la policía y sin decirle: joven, ¿podría usted poner las manos atrás? Joven, le vamos a poner unas esposas, están acojinadas para que no le lastimen. Usted diga si le sujetan mucho o no. ¿Así te dice la policía? ¿Querrá el caballero subirse a la patrulla? ¿Quiere usted que vayamos con clima o sin clima? ¿Qué tipo de música le gusta, joven? ¿Así le hace la policía? ¿Te pega una patiza? ¿Te sube a la caja de la camioneta? ¿Te mete una Bartolina? Ahí estás, tengo ganas de hacer pipí. Ahorita van por usted como cuando lo llevan en el kinder con tu educadora. A ver, sargento Matute, llévese al joven Erasmo que quiere hacer pipí. Llévelo de la mano. Ayúdelo, por favor. ¿Así hace? Hermanos, se pagan duras las consecuencias allá afuera. Por no saber, por no ser responsable, ¿sabes qué te hacen en el trabajo? Te despiden. Hay tantos que quieren trabajar. Vete. En la escuela. Si es particular, te apapachan, pero si no es particular, ¿qué te hace? Oh, hermanos, la responsabilidad se aprende en casa. La otra vez le decía: si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Y le dice Jabes a Dios con ese entrenamiento: si ensancharas mi territorio, dice Jabes, y si tu mano estuviera conmigo, ¿cómo he estado solo en esta vida? Siempre solo. Mi padre no está, mi madre no tiene voz ni voto en la cultura judía, pero si tú estuvieras conmigo y me librares del mal, dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Oh, hermanas y hermanos, démonos a la tarea de inculcar a Dios y que nuestros hijos aprendan a confiar en Dios, que cuando no estemos o se queden huérfanos, aprendan a clamar a Dios con todo su corazón y el Señor les otorgue, porque se acercarán con fe. No con una cultura evangélica. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes una fe viva, sabiendo de quién has aprendido, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y creo que también habita en ti también. Una fe viva. Una fe viva tiene obras vivas. Y aunque mueras, tus obras continúa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Toma la decisión allí en tu corazón. Te pido por favor, en el nombre de Jesús, que asumas tu papel de ser el tutor, el acompañante de la fe de tu hijo y de tu hija. Haz de tu casa, haz de tu hogar, el lugar de entrenamiento de la confianza en Dios. Inculca a Dios la fe en el Señor. Esta noche pídele sabiduría al Señor. Pídele sabiduría al Señor para que como padre y como madre sepas pastorear el corazón de tu hija y de tu hijo. Que en ese hogar crezcan, para que cuando se vayan maduros, sabios, entendidos, responsables, con una fe genuina. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te imploramos los papás y las mamás que estamos en este santuario, que nos ayudes. Nos ayudes a pastorear el corazón de nuestra hija y de nuestro hijo. Ayúdanos, Dios. Te solicitamos, Padre eterno, que te manifiestes a nuestras vidas para que seamos madre y padre de fe viva. Ayúdanos a los padres a saber ayudar a nuestros hijos a crecer en el Señor, a crecer en confianza a Dios y de Dios, a crecer en la palabra. Ayúdanos, Señor, a entrenarlos para la vida y aportar a la sociedad hombres y mujeres confiados en Dios, con una actitud de vencedor, con mentalidad de triunfo. Porque así has llamado al hombre a ser cabeza y no cola. Y está escrito en tu palabra: irán de triunfo en triunfo, verán a Dios en Sion. Padre, toma nuestro papel como padres y ayúdanos a saberle hablar al corazón de nuestra hija y de nuestro hijo, al corazón del nieto y de la nieta. Señor, deseamos dejar huella en el corazón de nuestra descendencia para que no sean rebeldes, para que no sean contumaces, para que no te olviden, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestro papel. Padre, danos la oportunidad entonces de pastorear el corazón de nuestra hija y de nuestro hijo con la unción de tu Santo Espíritu, y que no tengan una cultura evangélica nada más, sino que tengan auténtica transformación en su carácter, en su alma y corazón y pensamiento. En tus manos quedamos, Padre, y tomamos este desafío con toda seriedad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.